corazón mío. El que hizo tanto alarde de resistir el dolor que le dejó un mal amor aquella tarde. Este corazón mío me demostró de repente que era un débil corazón que sufría como todo. Falso corazón, esta noche me fallaste, que juraba noche y día que tú ya no la querías, que hace tiempo la olvidaste. Falso corazón, mal amigo me fallaste, porque no aguantaste más y al nombrarla en soledad. Por ella esta noche lloraste. ¡Ándale! Este corazón mío fácilmente. Este corazón mío no puede más engañarme, porque hoy al recordar con lágrimas de niño me confesó ser cobarde. Falso corazón, fallaste, que juraba noche y día que tú ya no la querías, que hace tiempo la olvidaste. Falso corazón, mal amigo me fallaste, porque no aguantaste más y al nombrarla en soledad. Señora,